Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltic. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltic. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltic. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López. De fondo tendremos la canción Yugot de Diego Nava en el género musical de jazz. Les recuerdo y les invito a que escuchen y descarguen el podcast de este programa en la red social Facebook @radiounich Los Colores de la Voz. Ya estamos en nuestro programa número 30 de este 2021. Continuamos pregrabando Los Colores de la Voz. Por la COVID-19 seguimos en vacaciones de verano y enviamos saludos al público que nos escucha desde distintos puntos de Chiapas, de la República Mexicana y fuera de nuestro territorio mexicano. Les recordamos también las opciones de posgrado que brinda la UNICH, la maestría en Economía Social y Solidaria o la maestría en Estudios Interculturales. Pueden registrar sus documentos hasta el 6 de agosto de 2021. Para más información, consultar www.unich.edu.mx. En este programa escucharemos la entrevista realizada al coordinador de la maestría en Estudios Interculturales, Dr. Miguel Sánchez Álvarez, que nos comentará sobre este posgrado. El equipo de producción ha preparado materiales con temas referentes a celebraciones especiales en el mes de julio. Daniel Álvarez nos hablará sobre el Día Mundial del Ajedrez. Diego Mesa preparó una cápsula sobre el Día Mundial del Cerebro y Moisés Ruiz trae información sobre el Día Mundial contra la megaminería o minería a cielo abierto. En la sección CLUM les informaremos sobre COVID-19 en lengua tzotzil, producción de articulación para la paz y el buen vivir y que nos comparte la red de comunicadores Boca de Pollo. Les seguimos invitando a cuidarnos ante esta contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y para ello tendremos cápsulas alusivas al tema producidas por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México y el hogar comunitario Yachil Ansetic. Y les compartimos información de la Universidad Moshbikil. Saludo con mucho cariño a todo el equipo de producción de este programa, a mis compañeros de conducción en esta emisión, Diego Mesa y Moisés Ruiz. Vamos a escuchar algunas efemérides. El 25 de julio es el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana y Caribeña. El 26 de julio de 1926 nace en Barcelona la escritora María Matute, tercera mujer en ingresar a la Real Academia de la Lengua Española. Un 27 de julio de 1994 muere la escritora española Rosa Chassel. El 28 de julio de 1879 nace el escritor y poeta español Gabriel Miró. Y un 29 de julio de 1979 muere el filósofo y sociólogo alemán Herbert Marcuse. El 29 de julio es el Día Mundial de los Tigres. El 30 de julio de 1904 nace el historiador, escritor y cronista mexicano Salvador Novo. El 30 de julio es el Día Internacional de la Amistad y un 30 de julio de 2003 muere Judd Milhon, estadounidense pionera en el uso de las nuevas tecnologías en la década de 1970. Y el 31 de julio de 1944 muere el escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, el escritor, autor de El Principito, su obra cumbre, que el 6 de julio de 1943 aparece.

Tercera fase, presentación de examen de redacción y comprensión lectora. Cuarta fase, entrevista. Resultados finales, se dará a conocer los resultados finales en publicación, resultados y trámites para la inscripción de aspirantes aceptados. Para cualquier información pueden dirigirse también en la coordinación, mandar un correo electrónico coordinacion.mey@unich.edu.mx y contactarse con su servidor. O bien contactarse a servicios escolares a los teléfonos 967-1654-097, en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Esa es la atenta invitación, estamos para servirles. Les agradezco mucho su atención y su interés en este mensaje. Les envío un abrazo fraternal y cordiales saludos. Muchas gracias. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. ¿Y cuántos de nosotros conocemos el juego del ajedrez? ¿O cuántos de nosotros hemos jugado este juego de mesa? Es un juego muy interesante en donde hay dos bandos opuestos, representación gráfica de elementos que se utilizan en el combate o la guerra. Lo que se busca es destruir el reino opuesto con poner en jaque al rey, en pocas palabras, encarrilar al rey. De esta manera los invito a escuchar la cápsula sobre el Día Mundial del Ajedrez que preparó Daniel Álvarez. Y vamos a escucharla. La estrategia ha sido uno de los eslabones más imprescindibles de la estructura de reinos e imperios a lo largo de nuestra historia. Pero, más allá de asuntos bélicos, lo estratégico brilla por su propia luz debido a lo complicado que se torna hacer movimientos eficientes y con objetivos claros en el menor tiempo posible. Todo con un fin que no suele variar entre sus respectivos contextos: vencer. ¿Cómo podemos representar lo anterior mencionado en un solo concepto? Pues tan sencillo como describir el ajedrez, en donde dos contrincantes utilizan sus 16 piezas respectivas para desplazarlas, según lo reglamentario de cada una, sobre un tablero con 64 intervalos divididos entre los colores negro y blanco. Esto para exponer fielmente las cualidades de pensamiento analítico de cada estratega para lograr consolidarse en esta disciplina considerada un deporte por el Comité Olímpico Internacional debido a la exigencia mental que trasciende de un juego común. Verificar y descartar hipótesis es una constante que prevalece en el pensamiento de cada exponente al momento de participar en una contienda de ajedrez. Es de sumo respeto ver cómo esta disciplina desarrolla la capacidad analítica, matemática y científica de quien practica constantemente. No hay exactitud con respecto a quién creó este juego, pero la historia más aceptada con respecto a la creación del ajedrez es la que ubica su origen en la India alrededor del siglo VI después de Cristo. El 12 de diciembre de 2019, la Asamblea General proclamó el 20 de julio como el Día Mundial del Ajedrez para conmemorar la fecha de la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, en París en 1924. Por iniciativa de la FIDE, el 20 de julio ha sido observado como el Día Internacional del Ajedrez por los ajedrecistas de todo el mundo desde 1966. La designación del Día Mundial del Ajedrez no solo reconocerá el importante papel de la FIDE en el apoyo a la cooperación internacional para la actividad ajedrecística y el objetivo de mejorar la convivencia respetuosa entre todos los pueblos del mundo, sino que también brindará un importante soporte para fomentar el diálogo, la solidaridad y la cultura de la paz. Si aún no te has involucrado en el ajedrez, es una recomendación bastante aceptable al momento de querer expandir tu capacidad estratégica, explorar tus cualidades analíticas y, sobre todo, pasar un gran rato en convivencia de otras personas que también se familiarizan con este interesante y divertido deporte. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues, eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tienen que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Estamos en Los Colores de la Voz. Sean bienvenidos al tercer segmento de este programa. Les recordamos que también pueden descargar el podcast en nuestra página social, que es Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. Y los invitamos a seguirse cuidando ante la contingencia COVID-19, permaneciendo en casa y usando las medidas de precaución que ya les hemos mencionado anteriormente. Y también informamos a toda la población que estén interesados en estudiar alguna maestría en economía social o solidaria, pues la UNICH amplía el registro de documentos hasta el 6 de agosto de 2021. Para más información pueden consultar la página oficial, que es www.unich.edu.mx. Recuerda que solo hay una forma, UNICH. ¿Y ustedes sabían que existe el Día Mundial del Cerebro? Pues el Día Mundial del Cerebro lo festejamos en el mes de julio, y es por eso que les traemos una producción sobre este tema para que estemos más informados de las enfermedades que el cerebro puede sufrir. Vamos a escucharla y regresamos. Cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, gracias a la Federación Mundial de Neurología, que tomó la iniciativa de darle importancia a la salud cerebral y a cómo concienciar a la sociedad sobre cómo prevenir y cuidar el cerebro. El cerebro, o materia gris, como se le conoce comúnmente, es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Controla las actividades cognitivas, pensar, abstraer, leer o acciones y funciones corporales en nuestros estímulos sensoriales. Las particularidades del cerebro humano consume un 20% de la energía y oxígeno que consume el organismo. Representa el 2% del peso corporal. Está conformado por un 73% de agua. Transporta la información a una velocidad de 268 millas por hora, más rápido que un vehículo de Fórmula 1. El Día Mundial del Cerebro se lleva a cabo para cuidar la salud cerebral y prevenir las enfermedades cerebrovasculares que el cerebro pueda sufrir. Es por eso que es bueno ejercitar el cerebro, así como los músculos del cuerpo. estudios han comprobado que ejercitar el cerebro con ejercicios como crucigramas o rompecabezas ayuda a prevenir enfermedades vinculadas con la pérdida de la memoria, como el Alzheimer. La clave para mantener la salud cerebral es mantener una alimentación sana y rica en vegetales oscuros y frutas. Hacer ejercicios aeróbicos cardiovasculares ayuda a oxigenar el cerebro y la producción de neuronas. Realizar actividades como leer libros, escribir cartas y aprender un nuevo idioma ayudan a preservar las funciones cognitivas. La baja calidad del sueño está vinculado en el deterioro cerebral y el Alzheimer. Por eso se recomienda dormir al menos 8 horas cada noche. Evitar alimentos con alto contenido en grasa, azúcar, la alta presión arterial, el colesterol alto, la diabetes están relacionados con la mala salud del cerebro. Por Colores de la Voz, Diego Mesa. Al igual que cuidar nuestra salud es muy importante, también es muy importante cuidar el medio ambiente, ya que nosotros las personas somos las que los habitamos y vivimos en él. Por eso hay que estar protegiéndolo contra la contaminación o cualquier efecto que pueda surgir. Es por eso que el día de hoy el compañero Moisés Ruiz nos realizó una producción sobre el medio ambiente en el marco del Día Mundial contra la Megaminería. Vamos a escucharlo y regresamos. 22 de julio, Día Mundial contra la Megaminería. ¿Por qué el 22 de julio es el Día Mundial contra la Megaminería? Por ser una de las actividades económicas más agresivas en el medio ambiente, en el 2009, gracias a la lucha contra la imposición de megaproyectos mineros en México, se designó este día como el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto o Mega Minería. Las comunidades aledañas al Cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí han enfrentado la imposición del proyecto minero San Javier de la empresa canadiense New Gold Inc. Desde el año 1996, 2 años después de que se decretara las modificaciones a la Constitución para la apertura a capitales extranjeros a las concesiones mineras. Se le llama minería a cielo abierto porque busca la obtención de recursos minerales en la superficie del terreno. Para lograr la extracción y recuperación de minerales, se remueven grandes cantidades de suelo y subsuelo que después son procesadas mediante la aplicación de sustancias tóxicas para la extracción de los minerales: cianuro de sodio para obtener oro, ácido sulfúrico para obtener cobre y uranio, entre otros. Es por eso que en incontables ocasiones han sido denunciadas las devastadoras consecuencias sociales, sanitarias y ecológicas de esta variante de la explotación capitalista de los recursos naturales, principalmente en América Latina, donde ha habido una creciente proliferación de proyectos de tajo a cielo abierto. Esta actividad extractiva goza de privilegios especiales como el uso preferente de los territorios para su práctica sobre cualquier otro uso de la tierra, por considerarse en la legislación como una actividad de interés público. De acuerdo al Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la minería de este tipo contamina ríos, lagos y acuíferos, destruye la orografía de las regiones y, debido al uso excesivo de sustancias tóxicas para los procesos de lixiviado de los minerales, contamina grandes extensiones territoriales que tardarán miles de años en perder esa toxicidad. Además, la actividad minera, en especial mediante la técnica de tajo a cielo abierto, se asocia con la presencia o el incremento de enfermedades en los habitantes de los poblados aledaños a la actividad minera, entre ellas el cáncer y enfermedades estomacales y renales, entre otras. De acuerdo a la revista La Izquierda Radio, menciona que la salida es la nacionalización bajo el control obrero de la industria minera. De esta manera, se decidirán democráticamente y mediante la participación de los trabajadores y los pueblos las condiciones de trabajo y el aprovechamiento de la riqueza generada. Esto como parte de una lucha contra el sistema capitalista, en miras a que la producción de todos los rubros sea planificada al servicio de las grandes mayorías y no para el enriquecimiento de un puñado de empresarios. Por Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. para finalizar este bloque vamos a escuchar la cápsula sobre la violencia de género. Quédate escuchando Los Colores de la Voz. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Identificar la violencia. El hecho de que tú te puedas dar cuenta de que existe la violencia, entonces es un gran paso, ¿no? Porque pues una cosa es que te digan existe la violencia, pero si no entiendo cómo una persona me puede violentar, entonces estoy cegada. Y el hecho de que tú como persona te puedas valorar primeramente, entonces si yo logro ver eso y yo lo logro trabajarlo desde adentro, entonces yo puedo marcar la diferencia. Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión, México. No más violencia hacia las mujeres. Licenciatura en Autogestión Sustentable del Territorio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La Universidad Moxbiquil te invita a que vengas en los meses de febrero a julio a experimentar nuestro modelo educativo, donde podrás conocer nuevos horizontes para la vida a través de las prácticas agroecológicas, bioconstrucción, salud comunitaria y trabajo colaborativo. Para mayores informes, comunícate con nosotros a los teléfonos 967-67-80542 y 967-165-0777 o visita nuestra página www.moxbiquil.org. La licenciatura en autogestión sustentable del territorio te está esperando. Iniciamos semestre el 9 de agosto. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás. Límpiese las manos con frecuencia y a fondo y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Les saludo nuevamente en esta sección Clum. Les doy la bienvenida y les recuerdo que para todas aquellas personas que quieren estudiar un posgrado, la Universidad Intercultural de Chiapas tiene dos opciones: la maestría en Economía Social y Solidaria y la maestría en Estudios Interculturales. El registro de documentos se ha ampliado hasta el 6 de agosto de 2021. Pueden consultar para más datos en www.unich.edu.mx. Vamos a escuchar ahora una canción de la agrupación Jibel, que anteriormente se llamó Jibel Metik Banamil. La canción se llama Esbokol Ololetik y Jibel es una banda de rock tzotzil que forma parte del movimiento de rock en lenguas originarias de nuestro país. Sus integrantes son de San Juan Chamula y de Sinacantán. Esbokol Ololetik nos hace una invitación a reflexionar sobre la niñez que está en la calle, que no tiene qué comer, que andan deambulando y en algunas ocasiones pidiendo limosna. Y la letra un poco nos menciona sobre eso, la reflexión, a ver cómo es la vida de esta niñez, como para detenernos a pensar en este mundo que estamos creando y dejando a las nuevas generaciones. Escuchemos Esbokol Ololetik. Aparte de que la canción tiene un mensaje muy importante para la sociedad, el ritmo es bastante, bastante pegajoso. Entonces espero que hayan disfrutado esta canción de Jibel. Y bueno, vamos a recordarles la invitación. Vamos a seguir cuidándonos ante la contingencia sanitaria por el rebrote de COVID-19. Les vamos a presentar la cápsula Luchando a pesar del COVID, producción en lengua tzotzil que produjeron Articulación para la Paz y el Buen Vivir y nos envió la red de comunicadores Boca de Polen. Posteriormente, la cápsula Una Buena Amistad de Médicos del Mundo Suiza y Yachil Ansetic. Ushelan chavai Esteban. Ay ans, tamele lecha oyon. Di chameleto epchopolas kum sanun. Tahnali ans viniketik li patcho kontike. Las koltautik ta kantedik ta sventa chomtik. La sasuntas kontontik. Yuk uchal chikak vetiki pa sobel batik ti butso bolutike. Li ta orae li lokshatale ti tasnail postale. Oy ep kositikechel makalsk ampasel. Está que el entilexa oyote, tashmukubsha abonton. Tikusi eplas colteone, hatik alal, opujitalel, tachohon tagine. Chuk, las iba bicuntalel, ya es lo ilik. Las mugintas bicun quanton, tayak veljipal dit somle. Lene, hatohlek, dit vigilil, sven takushlehal, tilas colteon, tilas helbun quantone. Tashahnob taskoto, likusitik, oi tapat chocone. Tahna tili shino hikun, li kalah nishnabe, chugli, chiltaktik ansviniketik, tiha chakwetik kipal tzatzaltike. Smelelil, li ta orane oitokusi shu stak pastik, ta sventah kushlehaltik, shuk oikusi kaloh tah pastik, ta stohol dios, ta sobel pastik, ta sventa li osil banamile, shuk ta sventa li tzunolahel timuyuk chich chopol poshile. Hoy tu epcusis canta sventa para jetik. Hajech kuni rosa. Te sventa li kusi kalota pastike. Echa yurail li multatso bajele. Kusi chaval. Meche ocho tisha tas pasel batel. Halek. Li isha chapal kun li mak eiletike. Dakatola yich chuk el tabo chuk ta shabon. Yo kucha al oilex maketik chichbat. Halek batik sha. Lek batik onchae.